Franco Pablo te saluda de Kermés, buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien. Buen día a todos los que están, los y las que están escuchando. Bien. Franco, ¿vos todo bien? Sí. Bien, bien, sí, bueno. Bárbaro. Bueno. Franco, a ver, contanos, ¿qué ha pasado esta semana? Hubo una sola audiencia de las tres que estaban programadas del juicio de la subzona 14, la tercera parte, y también, ¿qué pasó con Baraldini, que ayer tenía programado un turno para hacer un examen médico y otra vez pegó el faltazo? Sí, sí, bueno, las audiencias, como vos decís, estaban previstas para martes, miércoles y jueves, y por razones de audiencia del tribunal se suspendieron las de miércoles y jueves. Así que el martes declararon cuatro personas, las cuatro vinculadas a lo que era, a lo que fue el conflicto o la reivindicación, la resistencia de la comunidad universitaria del año 75 y 76, en lo que era la Universidad Tecnológica Nacional, de aquel momento en Pico, ¿no? Sí. Declaró Guillermo Covella, hijo de Santiago Covella, en Cholo, que era estudiante avanzado de la universidad en aquel momento. Declaró Graciela Espósito, que era estudiante. Declaró Rosalinda Gancedo, que también era estudiante. Y declaró Hugo Ferrari, que estaba a cargo del área de extensión de la Universidad Tecnológica Nacional. Sí, y en el caso de Baraldini, bueno, una vez más, como vos decís, tenía un turno previsto para hacer un examen médico para completar la serie de estudios que se pidieron para verificar si estaba apto para estar en juicio. Esto ya viene desde hace un tiempo. Y no concurrió, y en el día de ayer también presentó un certificado médico el defensor aduciendo los motivos por los cuales no había podido ir, que era una supuesta, resfrío, cuestión así, una afección a las vías respiratorias. ¿Hace lo que quiere Baraldini? Es una buena pregunta. Mira, lo que nosotros vemos es que hacen lo imposible para no responder frente al tribunal, ¿no? Y como tienen una edad avanzada, esto les facilita mucho todo este tema de la manipulación a través de los certificados médicos, los informes médicos y demás, ¿no? Para colmo, toda esta cuestión de la pandemia también les facilita el hecho de ese tipo de manipulaciones, ¿no? Que de nuestra parte estamos convencidos que no son más que eso, manipulaciones, abusos de los derechos que tienen respecto a la salud y demás. Pero bueno, el tribunal en su rol imparcial, supongo yo que actuará como su mejor criterio se lo impone e intenta verificar si estas cosas que ellos aducen son o no reales, ¿no? Pero claro, imagínate que cada vez que determinan un examen no van, va a ser imposible verificar si lo que están sosteniendo es verdad o no. Por eso nosotros tenemos la absoluta convicción de que son todas maniobras para eludir la acción judicial, ¿no? En el caso de Baraldini, que ya tiene varios antecedentes de eludir la acción judicial, estuvo prófugo un montón de años, violó una prisión domiciliaria, así que en el caso de Baraldini no tenemos ninguna duda que lo que hace es simular y abusar de los derechos que le reconoce el Código Procesal, ¿no? Claro. Franco, y a partir de este faltazo que pegó y este certificado que presentó, ¿el examen médico ese que se va a reprogramar, cómo queda? Sí, está pendiente y habrá que reprogramarlo. Eso todavía no ha sido resuelto. Hasta hoy, que la última vista que tenemos del expediente electrónico, está la presentación de ese certificado, pero aún no ha habido una reprogramación. Claro, bien, bien, bien. ¿Y las audiencias cuándo continúan? La próxima audiencia es el martes de la semana que viene, no, el siguiente martes. Son otra vez reprogramadas tres audiencias. Claro. Franco, te consulto por lo que pasó el martes en la declaración de estos testigos, víctimas de la represión en General Pico, en la UTN. Sí. Se lo menciona mucho a Aragonés, su participación y responsabilidad. ¿Qué pasa con Aragonés? ¿Algún día va a dar explicaciones ante la justicia sobre su actuación en esos años? ¿Hay una causa? ¿Qué pasa con esa causa? Mira, la participación de Aragonés en el terrorismo de Estado, en lo que se llamaba la acción de reunión de información, básicamente los buchones, los que señalaban las personas que las fuerzas de seguridad se encargaban de secuestrar, la participación de Aragonés en ese rol está completamente probada. Lo han reiterado numerosos testigos en numerosas ocasiones. En este caso lo afirmó Rosalinda Gancedo con un lujo de detalles impresionante, y también lo refirió Hugo Ferrari, que dijo que él tenía la convicción de que la detención en aquel momento de Aragonés había sido para infiltrar a los que estaban, los demás personas que estaban detenidos, ¿no? Particularmente Raquel Barabachi impulsó en numerosas oportunidades la convocatoria de Aragonés a declarar y a ser juzgado como el resto de las personas, y todos esos intentos fueron rechazados. El último fue, lo que sería la subzona 4, digamos, que es una parte de la instrucción referida precisamente a eso y a los hechos de enero del 75, que tienen una vinculación directa con los de enero del los de marzo del 76, porque ahí fue donde se confeccionó la lista para las personas que después fueron secuestradas en el 76, en cuya confección está completamente probado que participó Aragonés. Digo, los hechos del 75 quedaron en una porción a la que se conoce como subzona 4, que no fue elevada a juicio cuando se elevó la subzona 3, y entonces fue apelado y fue esa no elevación fue apelada y fue elevada a la Cámara Federal de Casación Penal, a la Cámara Federal de Bahía, y eso fue rechazado, digamos, y fue rechazada la elevación de esa parte, con lo cual prácticamente no hay esperanza de que Aragonés sea juzgado, ¿no? Yo particularmente no sabía de cómo venía la cuestión de Aragonés, que no es el único tampoco que se los menciona como buchones, como lo dijiste vos. Así que estaría medio cerrado el camino como para avanzar por ese lado. Sí, hasta ahora están todos esos caminos cerrados. El último, que era esta cuarta parte, digamos, fue la apelación para que fuera elevada a juicio fue rechazada. Así que no veo en el futuro que haya una posibilididad nueva, ¿no? Claro. La última que te hago, y volviendo a Baraldini, Franco, ¿qué pasa si se lo saca del juicio? ¿Qué queda impune esta parte de Baraldini? Bueno, recordemos que tiene una prisión, una condena ya, pero en este juicio, ¿el intento es que él zafe de este juicio y quede impune esto? Claro. Él fue condenado en el juicio 3, en la institución 3, en el 2, perdón, el del año 18 y 19, por más de 170 hechos. Tiene una condena a 20 años, que está ahora cumpliendo supuestamente con prisión domiciliaria, ¿no? En el caso de que se lo declare inapto para estar en juicio, claro, quedará impune respecto a los hechos que en esta ocasión se le imputan, que son, si no me equivoco, 6 hechos. Busca eso, me imagino, la defensa y él particularmente. Bien, Franco, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias como siempre por estos minutos a Kermés. Decir, particularmente agradecerles a ustedes, a los medios que se ocupan como se ocupan, porque para nosotros es tan importante lo que pasa dentro de las audiencias como lo que pasa fuera de las audiencias, porque nosotros somos conscientes de que el trabajo que estamos haciendo implica un mejoramiento de la democracia para el presente y para el futuro, más allá de las condenas que se persiguen y del juicio por la verdad que se persigue. Entonces, para nosotros es fundamental el impacto que esto tiene en la sociedad pampeana. De hecho, los testimonios que nosotros escuchamos el martes pasado, ya los hemos escuchado varias veces, Pero es increíble cómo uno nota con el pasar del tiempo, cómo se van agregando datos nuevos y cómo va madurando la conciencia de las personas que testifican respecto de el rol que cumplió cada uno y cada una en aquel momento. Tanto hubiera sido una persona secuestrada como hubiera sido una persona que llevó a cabo el terrorismo Estado. Ahí la violencia de aquel momento se continúa en el día de hoy por otros medios completamente distintos, y la lucha de aquel momento por un modelo de país o por otro modelo de país sigue presente en este momento y seguirá presente seguramente en el futuro. Entonces esa relación creo que para nosotros es fundamental y no se puede perder de vista, ¿no? Como dijo uno de los testigos, Pingui Pumilla, en una de las primeras audiencias, los 30.000 desaparecidos no fueron la consecuencia, fueron el requisito para imponer un modelo de país del que hasta el día de hoy estamos tratando de desembarazarnos, ¿no? Sí. Por eso es tan importante para nosotros hacer el vínculo de lo que pasa en las audiencias con la actualidad de la sociedad pampeana y de la sociedad argentina. De hecho, los testigos también, cada vez que declararon, señalaron la continuidad que tenía el terrorismo de Estado con las ejecuciones sumarias de la actualidad, como con Rafael Nahuel y con Santiago Maldonado, y con las detenciones arbitrarias como Milagro Sala. Clarito, Franco, gracias, y bueno, por supuesto vamos a seguir con este tema y la cobertura desde Kermés de todo lo que suceda con el juicio. Gracias y que tengas buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos, buen día. Bien.